Bidú, Bidú, Bidú, todas las bebidas son buenas, pero Bidú es Bidú, deleitante, rendidora. Bidú, Bidú, Bidú, todas las bebidas son buenas, pero Bidú es Bidú, deleitante, rendidora. Bidú, Bidú, Bidú, indispensable en las cuatro estaciones del año. Bidú, deleitante, rendidora. Bidú, Bidú, Bidú, millones de paladares preferimos mundialmente Bidú, Bidú, Bidú, deleitante, rendidora.